Bueno, he decidido quedarme en este país porque Chile es un país maravilloso. La gente, dentro de todo, ha sido muy especial conmigo. Pensar que cuando vine por primera vez a este país, realmente venía muy nervioso, ¿no? Venía un poquito nervioso porque no sabía cómo me iba a tratar la gente. Uno, cuando está en su país, conoce toda la historia, ¿no? Conoce la gente, las cosas que pueden pasar, lo que no puede pasar. Pero realmente recuerdo que venía un poquito nervioso, pero llegué acá y me encontré con una familia, me encontré con que realmente el chileno quiere mucho cuando alguien viene, ¿no es cierto? He sentido mucho apoyo de la gente de Chile, me he sentido muy bien, por eso es que me siento como en mi casa, me siento cómodo, me siento feliz y por eso es que estoy radicado acá en Chile.